uno pueda entrar en el tren de industrias. ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! ¡Qué industrias! Félix Rodríguez de la Fuente. En forma de cientos de millones de datos. Félix Rodríguez de la Fuente. En forma de cientos de millones de datos. Entonces se encontró mierda. No había más que hierro y fuego. Y nada de mierda. Y el hombre temió perder la mierda. O más bien deseó la mierda. Y para ello sacrificó la sangre. Para tener mierda. Es decir, carne que comer. Allí donde no había más que sangre. Y huevos como chatarra, allí donde poco se podía ganar, y había mucho que perder. La vida. Oh, reche moro, toedine, tisa, raudari, de parera coco. En ese punto, El hombre se retiró y huyó. Se lo tragaron los gusanos.

Nina's grin put her in a spin. Maisie lay in the hall with her emeralds and a diamond brush beyond reproach. Bad luck, bride of a bull, strode out to meet Maisie in the evening light. Maisie. Atlántico, más cosas, canales donde se cobra por pasar. Avive su imaginación. Planteles inmensos de tesoro. Prueba a ingresar e invertir solo dos peniques en el nombre entero en el banco. Don Gran, de ahorro, crédito y seguridad. Casi que nos han obligado a comprar, a tener una vivienda, una propiedad, porque parece que si no tienes una propiedad no tienes nada, no vales nada. Todo eran facilidades, o sea, no te preocupes, esto si sube un poco más, el banco te ayuda. Pero es que incluso te ofrecía el banco, si queréis podéis pedir hasta más dinero para compraros los muebles, para esto, para hasta vamos, te ofrecen de todo. En BBVA todos los días trabajamos para realizar las aspiraciones que hay detrás de esos nombres. Todas y cada una de ellas son importantes. Porque donde otros ven solo un nombre, nosotros te vemos a ti. BBVA, bienvenidos a la banca del conocimiento. Que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Algunos siempre van pa'lante y todos los demás siempre van atrás. Dicen que al que pide pan le suelen dar leña. No te la puedes comer, pero te calientas. Y si tienes frío y pides calor, te dan una mierda. No te vas a calentar, pero te alimentas. Dime quién te decide aquí cómo hay que bailar. Si algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre para atrás. Dime quién te decide aquí cómo hay que bailar. Si algunos siempre van para adelante y todos los demás, siempre para atrás. Dicen que dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Cuando era joven no podía creer que la gente diera su vida a cambio de esas condiciones. Ahora que soy viejo sigo sin creerlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por sexo? ¿Por una televisión?